Impresionante, impecable, inmejorable, insuperable, inigualable lo que acabas de hacer. Fue un momento único. Dame un poquito de agua. Lo dejaste todo lo dejaste. Ay, a ver, quiero que... Ahora, si conseguimos el enlace, le vamos a pedir que nombre a todas las editoriales tal y como lograste hacerlo vos también, así en tiempo récord. Espero que me den un descuento para la feria, para comprar algo por lo que acabo de hacer. La verdad, yo creo que te lo mereces. Sería un justo reconocimiento a tu labor y al esfuerzo que has puesto. ¿Podés hacer el corte este momento después? Que se los quiero mandar a los chicos de la editorial. Ah, no me escuché. Está bien. No importa. Bueno, fin de semana. Qué lindo todo esto. ¿Vos vas a ir? Sí, yo tengo mucho interés porque vi que, o sea, además de toda la feria, hay en particular dos lanzamientos de Cuero Edita, de libros que van a estar ahí con la tinta caliente todavía, con la tinta tibia, porque justamente... Entraron por estos días a imprenta dos libros de cuentos. El primero se titula Mi marido se enamoró de Anne Hathaway. Pertenece a Alan Talevi. Y el otro es Sobras negras de Pablo Castro. Sí. Así que estoy interesado en estos dos títulos. Aparte son volúmenes de cuentos y siempre es mi formato narrativo favorito. Bueno, a ver en qué radio se leen las 130 editoriales como acabo de hacer también, por favor, Sepan valorar los esfuerzos que se hacen para que la cosa funcione. Y hablando de que la cosa funcione, sí, está el amigo Carlos Aprea. Carlitos. Acá con nosotros. ¿Cómo va, Carlos? Bienvenido. Carlitos. Hola, Juan. Hola, Pachi. Tanto tiempo. ¿Cómo andan? Qué alegría escuchar tu voz, amigo. Muy bien. ¿Cómo andas vos? Bien, bien. Acá desde el Río de la Plata, en el refugio atómico que estamos construyendo. Pero pará, ¿el refugio es en el río adentro? ¿Cabeza abajo del agua? Sí, sí, en lo que iba a ser el canal Magdalena. Como bien dijo Homero Simpson, la nueva vida será bajo el mar. Under the sea. Bueno, en este caso es el río, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, sí. Che, estamos tratando de eludir el submarino amarillo. Vos que sabés un poco de todo, Carlos, ¿sabés la duda que me apareció el fin de semana? Dime. Porque el fin de semana estuve viendo el encuentro entre el Río Negro y el océano y me preguntaba cómo sobrevivirían las especies en esa frontera. Porque hay flora y fauna que es de agua dulce y otra que es de agua salada. Mira, no sé el detalle biológico, pero no sería la primera vez que hay fenómenos de adaptación. Imagínate que hay especies que se han adaptado a vivir, por ejemplo, me acuerdo el caso de pájaros en Inglaterra, sí, el tema de los pinzones que estudió Darwin. Que él observaba, bueno, esa observación de Darwin de cómo varían los pinzones fue un poco una de las puntas de la teoría de la evolución. Pero después con el tiempo fueron descubriendo que con la contaminación del aire, los pinzones, por ejemplo, perdían color. Y no es porque se tiznaba, sino porque perdían color por el tipo de luz que recibían. Ah, mirá. O sea, siempre hay fenómenos de adaptación. Yo supongo que debe haber una zona de transición donde crecen especies que adaptan. Por ejemplo, en Brasil hay algunos ríos que desembocan en el mar y ahí se forman manglares y, por ejemplo, hay caballitos de mar, llamados caballitos de mar, pero en realidad estaban más cerca de lo que sería el río que el mar. Yo los vi, por eso lo estoy contando, ¿no? Sí. Yo creo que hay zonas de transición, porque además pensá que la transición en el propio Río de la Plata es compleja. Hay una zona de mezcla, se nota mucho en Uruguay, ¿viste? Si han estado en una playa de Uruguay, a veces la salinidad llega casi hasta Montevideo. Sí. Es cierta salinidad, por supuesto no es la misma que Mar del Plata. Sí, totalmente. No puedo creer la deriva en la cual nos acabamos de introducir. ¿Leíste algo, Carlos, de Vincent Despret? ¿De quién? Perdón. Vincent Despret. ¿Sobre los pájaros? Tiene un libro que se llama no sé si es Observación de los pájaros o Observando a los pájaros. Sí, algo leí. Habitar como un pájaro, ahí me acordé. Habitar como un pájaro, sí, es hermoso. Sí. ¿Viste lo que es ese trabajo? Sí, sí. Y ahora sí, estoy leyendo A la salud de los muertos, de Despret, que también quiero recomendarte. No lo tengo. Y sí. Más allá de esto, nos vamos a sumergir, ya que hablábamos del Río de la Plata, en lo que es el Edita del fin de semana. Primero, siendo muy sinceros, Carlos, nos pone muy contentos que vuelva la Edita. Sí, sí. Que vuelva en este momento, que vuelva en estos tiempos, que nos ayude a equilibrar los espíritus. Así que felicitaciones por laburar para que esto vuelva a suceder, ¿eh? Sí, la verdad que, bueno, te agradezco porque la verdad que estamos, bueno, estos días previos son siempre de tensión, sí. Pero este fue, por razones que son obvias, un año muy, muy duro. En principio duro para todos los proyectos editoriales, pequeños, medianos, como los nuestros. Muy, muy duro porque obviamente el desastroso tema de la inflación ha hecho que, bueno, que lamentablemente muchos lectores necesiten prescindir de algunas cosas y, bueno, el libro cae ahí, ¿viste? Como suele suceder, como solía suceder. Ya ahora hay streaming, pero como solía suceder con los CD o ese tipo de consumos hace tiempo. Así que llegamos, la verdad que llegamos con mucha tensión, con mucho trabajo estos días, pero contentos de que, bueno, vamos por la séptima y como dice el amigo Leo Arance, incansable avión que tenemos ahí en el grupo, hay orden de no aflojar. Qué lindo. Qué bueno. Bueno, una gran cantidad de editoriales, 130 son, ¿no? Sí. Carlitos, sí, ¿sabes si las puedes nombrar todas de algunas memoria? Algunas más, porque quiero pedir y sin soplar. Mirá, te las puedo leer todas. No, vos sabés que Pachi lo dice porque yo acabo de hacer tipo una rapeada con todas las editoriales y las les tiré todas al aire, así que tranqui. Perfecto. Pero además seguramente te van a faltar porque hay una mesa de editoriales platenses que siempre tratamos de que estén, y bueno, son editoriales. En algunos casos muy recientes, en otros no tanto, en general todas bastante nuevas, con algunas con más producción, otras con poca producción editorial todavía, pero bueno, nos interesaba que esté esa presencia, porque es el semillero, ¿viste? Y además hay cosas muy bonitas, muy, muy lindas hechas, desde el punto de vista editorial y desde el contenido mismo de los libros. Sí. Así que se van a sumar más, van a terminar siendo más de 130. Carlos, ¿cómo es esto? Es obligatorio preguntarlo porque todo muy lindo, pero bueno, también la gente anda complicada de guita, ¿viste? ¿Cómo está el tema costos también de venta en general? No digo cantidad de ventas, sino de los precios, porque lo que uno ve siempre en los editas es que se hace un esfuerzo por mantener precios dentro de todo accesibles o algún descuento. Esta oportunidad, sí, ¿cómo la van a ver? Mira, estamos cerrando, no lo quiero dar por seguro todavía, pero estamos cerrando con el Banco Provincia la posibilidad de un descuento vía cuenta DNI. Ah, qué bueno. Que si lo cerramos entre hoy mañana, es decir, cuanto antes lo cerremos, les paso el aviso. Pero no quiero darlo hoy porque yo no lo tengo todavía asegurado. No, está muy bien, está muy bien. Lo que sí convenimos con Suteva, la plata es la posibilidad de que los afiliados de Suteva, con carnet o recibo de sueldo, o no sé, o cualquier otro elemento, que le cuenta, además que son docentes, ¿no? Sí. Van a tener un 15% de descuento. Mm. Pero además, eso está convenido también. Pero además, bueno, en general, las editoriales preparan algunos descuentos específicos sobre algunas colecciones y demás, porque es la última feria grande del año. Además, la realidad es que todas las editoriales necesitan bajar un poco el stock y tener acumular algo de capital como para poder sostener lo que viene del año. Los primeros meses del año son muy duros. Si bien es probable que haya alguna feria en la costa, como ha habido, bueno, hay que soportar 2 o 3 meses donde hay que pagar alquileres, depósitos, de lugares de trabajo, y bueno, se hace duro, ¿no? Pero ya te digo, lo bueno es que pudimos cerrar la participación, más de 130, seguimos con un excelente vínculo con el Museo Pettoruti, y, bueno, gracias a su director, Federico Rubituso, pero también a la acción del Instituto Cultural. también con comercios de la zona, comenzando por el Bazar, que bueno, tiene una actitud buena con respecto a nosotros. Es decir, tratamos de, desde el entorno mismo donde se desarrolla la feria, que va a ser, como ustedes saben, por tercera vez consecutiva en la Rambla de 51 entre 5 y 6. Sí. Lo que sería frente al museo propiamente, el Museo Petrolucci. Y además, además del entorno, también hemos cerrado la posibilidad de que las librerías que se han anotado ofrezcan la posibilidad de algún descuento. Es decir, tratamos de que todo el sistema del libro en la región pueda sumarse a esto, que es una fiesta del libro. Intentamos que sea siempre una fiesta del libro. Carlos, te exijo una definición, igual ahí a lo último ya un poco me la diste, una fiesta del libro, me encantó. Pero bueno, una pregunta que imagino cruzará la cabeza de quienes participan en la organización de esta feria y en la tuya sobre todo es, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué organizar una feria de editoriales? ¿Cuál es la motivación? Mirá, primero un pequeño detalle arqueológico. Dale. Edita es una especie de hermano menor de la FED, de la Feria de Editores, que ya lleva más de 10 ediciones en Capital. Cuando se formó Malicia, de la cual Pixel, en mi caso, forma parte desde ese inicio, se formó como librería, estantería de libros, fue el nombre, distribuidora, y siempre supusimos y entendimos que lo que había que defender es el marco general del libro, más allá de las propias producciones. Es decir, nos sumamos a una movida que empezó hace más de 15 años, 20 años. Hay editoriales que yo, como Bajo la Luna, por ejemplo, que tienen más de 30 años, y que viene remando con un catálogo abundante en poesía, que no es justamente, es muy difícil que haya un libro de poesía que sea bestseller, por ejemplo. Creo que el último que yo recuerdo es el de Julia Pliuski Farni en la década del 80, porque bueno, sus poesías se leían en una telenovela. Quiero decirte, hay editoriales que desde hace mucho tiempo apuestan por libros de calidad, apuestan por un lector ávido, inteligente, perspicaz, que le interesa no solo las novedades, sino también clásicos y hurgar además en el panorama latinoamericano e incluso internacional. Entonces, esa realidad existía. Y la realidad de juntarse y hacer una feria es una conclusión lógica de entender que vos no vas a apostar, no estás apostando al proyecto de una multinacional casera, estás apostando a algo donde necesariamente tenés que hacer un trabajo colectivo. Y ese trabajo colectivo forma parte del ADN de Malicia, ¿viste? Surgimos como proyectos que en principio eran casi individuales, de dos personas o de tres personas, y nos fuimos sumando a un proyecto colectivo, se llamó El Espacio o El Espacio Malicia, donde coexistimos y donde compartimos bueno, alegrías, pesares, alquileres, disfrutes, etcétera. Estamos hablando de Carlos Aprea por la organización de Ledita para el fin de semana, 2 y 3 de diciembre, ahí en 51. La verdad, una hermosa convocatoria. Vamos a estar participando, pidiendo algún préstamo amigo para que comprar varios libros. Ojalá que salga lo de cuenta DNI, el descuento. Docentes con el 15 también, así que nada, un montón de cosas para conseguir materiales, súper importante. Y también lo lindo de tener papel en mano, que sigue siendo sumamente valioso y enriquecedor. Carlitos, sabés que te queremos mucho, gracias por esta charla, vení cuando quieras a la radio. Bueno, buenísimo. Solamente les quiero comentar que además de la presencia central de la feria y de los feriantes y de cada una de estas editoriales bellísimas que tenemos en el país, y alguna que venga de afuera también, seguramente, vamos a tener lectura de poesía, lectura de narrativa, charlas sobre narrativa tanto el sábado como el domingo en distintos horarios. Vamos a tener una intervención poética y artística, en este caso de Andrea Iriart, los dos días. que va a ocurrir sobre el propio museo. Vamos a tener un espacio para infancias, de tal manera que van a tener también su posibilidad los niños de tener un espacio propio. Y bueno, invitados de fuera de La Plata, como el caso de Beatriz Viñoli, de Rosario, Roberto Aprato, poeta, gran poeta uruguayo, Pablo Cachejian de Capital, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, los esperamos, las esperamos, y bueno, ojalá que sea una fiesta y la posibilidad también de generar una cultura que resista los embates de una economía y unos proyectos a veces bastante tremendos. Carlos, abrazo grande, nos vemos el fin de... Abrazo, Carlos. Nos vemos, abrazo, querido. Muchas gracias. No, a vos y a todo el equipo. Aguante Futura. Dale, chau, chau. Aguante Heredita. Carlos Aprea, a quien escuchaban, forma parte de la organización de esta feria de libros. Yo sinceramente recomiendo que vayan. Si sos una persona que decís, no tengo plata, no puedo comprar, andá igual, porque va a haber un montón de cosas. Siempre hay cosas regaladísimas. Yo siempre soy de contar los tesoros que he encontrado en Heredita. Y son cosas geniales, porque muchas veces vienen las editoriales y también rematan cosas viejas que les quedaron, que por ahí ya sienten que no se mueven y uno se encuentra con algunas cosas que no se puede creer. Así que vayan, es en la calle, abierto al público, libre y gratuito, y nada, no se va a volver a hacer hasta el año que viene, así que hay que ir este finde.